Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. En este programa 306 tenemos náufragos como el patio de mi casa, particulares. Brutal, en dos palabras. Brutal. Bienvenidos a Isla de Encanta. Si nos escucháis es porque tenéis sintonizado el 100.4 de la FM, si estáis escuchándonos desde Madrid, serán aproximadamente las 3 de la tarde de un martes cualquiera o bien domingo a las 6 de la tarde. Y si vivís en Bilbao es que tenéis sintonizado el 92.9, será miércoles a eso de las 6 de la tarde o bien domingo. Y hoy también viene César. César, bienvenido. Hola, Majo. Dime cositas. ¿Qué quieres que te diga a estas alturas? No me gana entonces. Guapetón. Que luego todo se sabe. Que además ha venido el buen tiempo, la primavera. Estoy ahí, antes ya lo has visto. Está esto que se sale. No podía estar mejor. Te veo bien acompañado. Como siempre. Rodeado de los mozos de Ropita. Sí, señor. Haz los honores, hombre, que no se diga. Los madrileños Ropita, que por fin han aparecido en la isla. Había ahí sus más y sus menos hasta que se ha podido por fin cerrar una fecha. Llevamos ya detrás de ellos tiempo. Y les teníamos ganas, ya les escuchamos aquí hace la tira de tiempo, como consecuencia del náufrago con familia, uh-huh. Y es. Dentro de ese programa, pues salió una de las canciones que los que las eligieron le llamaron la de los pajaritos, uh-huh. Creo recordar, y es la de Hoy no he podido ver la luz, que es otra de las canciones que a mí particularmente me tiene loco, de contento. Estás con Nacho, hola Nacho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, era Hoy no he visto la luz. Hoy no he visto la luz. Perdóname. No, perdonado. Y cuando hay que corregir, se corrige sin miedo. Sí, sí, feel free. Está también Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo va eso? Simplemente añadir que es Hoy no he visto la luz y entre paréntesis ni la quiero ver. Bien, vamos a por Mané a ver qué puntualización hace. Mané, ¿qué tal tú? Muy bien, o sea, no me esperaba la de los pajaritos. Sí, sí, así. La tengo tan asociada. Así, ¿quién fue? No sé si fue Ainara o Rafa, uno de los dos habló de la canción de los pajaritos desde aquí. La pájara. Así se ha quedado. No sé muy bien por qué la de los pajaritos, pero ellos se la autodenominaron así. Además, me acuerdo que tuvo que haber una llamada de por medio, sí. Porque la grabación que tenían ellos en ese momento era un máster que iba un pelín más rápido, sí. Y llamaron a uno de vosotros para confirmar que si queréis que se pusiera, porque claro, que no era la original o la que vosotros teníais pensado que terminara, sí. Y fue el desembarco de Robita aquí en la isla. Sí. Joder, qué bonito. Sí. Bueno. Tú fíjate, Julio, las películas que se monta, ¿eh? Pero en un momento. Es bueno recapitular. Ahí, porque además sí. Ha llovido bastante, y sí, más sí. Este último invierno, Julito. Ha caído la antemerata. Que tela marinera. Hasta cierta parte ya de tanta lluvia. Esto sería hace 3 años o por ahí, ¿no? Sí. Y eso no quiere decir, o sea, todo ese, en todo ese tiempo Rorbitas no habían sacado disco, hasta este que del cual vamos a hablar, sí, hoy. Lo cual no quiere decir que hayáis estado ahí mano sobre mano, ni mucho menos. Ni mucho menos, no. Hemos estado sudando bastante, tocando en directo mucho y dándole vueltas al asunto. Que es lo suyo. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de Grandes Tormentos, que es el nuevo disco de Rorbita, Julio. Sí, señor. Eso que vaya por delante. Y la canción que ha abierto hoy el programa, este Isla de Encanta número 306, es el rock and roll del ¿cómo es? El rock and roll del Macramor. Eso es. Bonita canción. A mí es la que más... Te llega. Me llega. La que más me gusta poner en cualquier momento que escuche el disco, porque es una canción que... Para mí es una de las más claras o la que más directamente me ha llegado. O sea, independientemente de que para mí sea un disco que no me lo trago a la primera, porque no me lo trago de primeras, quiero decir, que no me cuesta a lo mejor digerirlo. Esta canción, la verdad es que desde el primer momento me enganchó bastante. Tengo el bagaje de haber escuchado un poco lo anterior vuestro y tampoco llego neófito a la historia, ¿no? Uh-huh. Pero he de reconocer que a mí me cuesta. No termina entrando, pero me cuesta, uh-huh, la verdad. No más que otro, pero este en principio ha sido uno de los que me ha dado un poco más de tormento, a la redundancia. No sé si este comentario de, hostia, al final me conquistasteis y tal, pero joder, me ha... O sea, he puesto yo también de mi parte, he insistido, he tenido que escuchar el hijo varias veces para pillarle el punto, si os lo hacen a menudo o no. Yo creo que sí, no somos fáciles de primera oída y más en disco. Yo creo que la gente se suele convencer mucho en los directos, de repente, de... Si no se ha convencido, o es como tú que no lo ha ido, o sea que lo ha querido oír muchas veces para convencerse, en los directos sí que acabamos convenciendo. Yo creo. ¿De qué? No lo sé. ¿De qué? No, claro, de que te guste o no te guste, de que te llegue o no te llegue. Eso es lo que es de lo que se trata, ¿no? Yo, vamos, es lo que he estado buscando. Y bueno, no sé, los antecedentes están claros y las ganas también, está claro, de escucharlo y ver lo que había detrás de este tercer disco. Uh-huh. Y en eso estamos, en ir descubriéndolo poco a poco, y como estamos en el favor, lo que pide y lo que es la dinámica es un tuya mía, un toma y daca. Un dale que dale. Un dale que dale. Y ahora, pues eso, tocará oír una de las canciones que gratamente vamos a escuchar y que serán cortesía vuestra, por supuesto, claro. Así es. Vamos a escuchar esta primera canción que hoy nos traen Rorbita aquí a la Isla de Encanta. Ya conocéis, escuchamos y luego ellos nos comentarán un poco la jugada, el porqué de sus peinados y elecciones y demás. Empezamos con Robert Wyatt. La canción que hoy nos trae Rorbita es At Last I'm Free y suena de esta manera. Thank you. joder, madre mía, de repente. No sé si lo oís vosotros también. A ver, me voy a bajar un poco los cascos porque me he acojonado y todo, tío. O sea, de repente ahí es como si hubiera ahí una, no sé, una panda de orcos, tronco. Sí. Los tenemos con nosotros. Y no, los tenéis ahí escondidos, sí. ¿No? Joder, qué miedito. Sí, sí. Bueno, At Last I'm Free, canción de Robert Wyatt, es vuestro turno. Contadnos un poco por qué la habéis traído ya al programa. Bueno, esta la he elegido yo, pero creo que a todos nos gusta bastante, Roberto. Y bueno, a mí me flipa, yo creo que sobre todo algo que destacaría, que es alguien que todo lo que ha hecho, digamos, toda su trayectoria es bastante interesante. Y me da bajón muchos grupos o mucha gente que se va con el tiempo, se va como volviendo más mala o más aburrida. Yo creo que este señor ha ido siempre, tiene un nivel bastante alto en todos sus curros. Y bueno, me flipa su voz, por ejemplo, me flipa que toque muchos instrumentos y que bueno, me flipa. En esencia, me flipo. Ya, yeah. A ti, Manel, ¿qué puedes contar de Roberto? Realmente a Robert Wyatt, la primera vez que lo vi fue en un concierto que dimos con Luger y puse uno de los temas. O sea, por sorpresa, y querían por unos temas antes de que empezáramos a tocar. Y pusieron varios, y este la verdad es que me quedé con la copla. En cuanto lo dije, hostias, no tenía ni puta idea de quién era. Uh-huh. Y luego cuando volvimos a la furgoneta, ya solo estoy pidiendo varias veces la misma cancioncita, era Sea Song. Ah, Sea Song, sí. Y a partir de ahí ya fue no parar, o sea, empezar a huir. Es como cuando de repente un gusanillo te ha picado, uh-huh, y ya lo quieres todo, ¿sabes? Esa amor a primera vista y luego compra compulsiva y escuchar el tema compulsivamente, que es lo peor de todo. Eso pasa a veces. ¿Y tú, Manolo, no le sigues el rollo? Sí, me encanta. A mí, vamos, la voz sobre todo me tira mucho del tipo. Y luego me cae muy bien, no sé por qué, que tampoco es que le conozca así personalmente, pero vamos, que lo poco que sé, que ves, que oyes, que le ves a él, pues una, no sé, empatía así extraña, no sé. Bueno, me gusta. Hay motivos. ¿A ti te mola o qué? Yo no lo tengo muy controlado, Robert. Le he escuchado algo, pero no es de los míos de cabecera. Sí, ni, pero yo creo que es descubrirlo. Yo lo he descubierto muy tarde y hay peña que era súper fan y de repente, lo típico, yo hace 4 años que me lo presentaron. Así, uh-huh, en plan de música. Sí, claro. Siempre contando con que es uno. Pero es el disco de Robert y no Robert en persona. Me gustaría conocerle en persona, la verdad. Es pues un nombre de coña, ¿eh? Como Jimmy Page, que ya me hace gracia cuando digo. Pues pensaba que era de mentira, tío. Robert Wyatt, tío, venga, existe, ¿sabes? De coña, ¿cómo se llama alguien Robert Wyatt? Y luego de verdad que con dos T's al final, además. Sí, es como, de coña, ¿qué pasó con Jimmy Page? Con lo de Chiquito de la Calzada, la moda o algo. Y Jimmy Page. Y yo, ¿cómo se va a llamar un tío que se llame Jimmy Page? Y luego me enteré y digo, no me jodas. Hay gente para todo, mano, hay gente para todo. Pues llama la atención, se buscan cualquier cosa. Es como el sello este, el de Candemore Music. Ay, tú me mandaste ayer, ¿no? Manolo me mandó una cosa que era de Chiqui Green. Es un tío de... Los que hacen greencore con samplers de Chiquito de la Calzada. Sí. Hostia, eso es grandioso. Hostia, por sí, lo menos conceptualmente. Pues ahí está en el MySpace, myspace.com/Chiqui Green. Que Chiquito nos está influyendo últimamente en nuestra vida. De hecho, en la última comparación, cuando se han definido musicalmente, es una mezcla entre Chiquito de la Calzada y Sonny Youth. Entonces, a lo mejor les interesa a vuestros oyentes, no sé. O sea, lo mismo, esto puede dar lugar a que lleguemos a conocer a Chiquito de la Calzada. Yo creo que ahí hay una falta de no saber dónde encuadrar, que ya cualquier cosa es buena, como las etiquetas estas raras de Rod de Luz, que ya cualquier cosa le buscan una etiqueta bizarra que te cagas, rara, jamás no poder, pues es un poco, yo creo que lo mismo. Pero es muy buena, tío, pues mi padre ya sabe a qué sonamos, ¿sabes? ya sabe que le puedes contar, ¿no? Conoce a uno de los dos. Ya se puede hacer una idea. Sí, sois un grupo de Hunter, ¿no? Y sí. Está muy bien. Qué buenas son las etiquetas, qué buenas son. Para echarse una risa sobre todo. Está muy bien. Bueno, Grandes Tormentos, el tercer disco de Rorbita, es distinto a los anteriores, pero más o menos está hecho pues de la misma manera, en los mismos sitios, con el mismo equipo humano prácticamente, ¿no? Artístico, como queráis llamarlo, o sea que en ese sentido sois fidelísimos, vaya. Sí, sí. O es que no, es que ¿para qué vamos a cambiar si esto nos mola? No. Sale bien, o sale como nos gusta. No sé, las grabaciones nos las solemos plantear bastante en directo y pues bueno, o sea, en ese sentido a mí no se me ocurre ahora mismo pues currar con en otro sitio, grabar en otro sitio, vamos. Que es Estudio Brasil y pues bueno, con Javier Ortiz, que nos ha grabado pues las primeras maquetas, vamos, que nos conoce bastante bien. Entonces es un ambiente bastante, vamos, en fin, como en casa, así que no sé, yo no, hoy por hoy no me planteo grabar en otro sitio. Y no sé, ¿vosotros cómo lo veis? Sí, o sea, yo creo es eso, que tampoco estamos pensando, ¿sabes? Es que no te fíes, hostia, al mismo sitio de siempre grabamos en, la, sí, en las mismas condiciones, en el mismo equipo, sino que es algo que surge, o sea, es, no sé, probablemente si el próximo lo hacemos con un coro de niños, y tal, pues cambiaremos a otro sitio, pero que ahora mismo, para lo que estamos haciendo, el sitio es perfecto, ¿sabes? Para hombre, el coro de niños cabe ahí, yo creo. Sí, sí. Es grande, no, la sala grande. Es... Hay muchos niños, ¿eh? Gran sitio, gran, un gran lugar. No, no vamos a desvelarlo del siguiente disco, no hay para el color de niños. No vamos a tomar pistas para el próximo. Pero yo decía a micrófono cerrado que, escuchando yo el disco, a priori, que luego ya me han desmentido, me parecía que había como mucho cachivacheo, ¿sabes? Como mucho instrumento musical o no, porque claro, no era capaz de distinguir, pero me parecía que había más que la típica guitarra, el típico órgano, la batería o bajo. O sea, yo en. Encontraba sonidos que no era capaz de asimilarlos o asociarlos a uno de esos instrumentos tan de rock and roll. O sea, que me parecía que había como... ¿Te refieres más a percusión? Al penique, al primero. Por ejemplo, no. El penique sí. Ahí que sí que hay un poco de cachivaches que grabamos como juguetillos y como ruidismos raros. Uh-huh. Pero lo demás no sé si... Hay eso, lo que te decía, dos o tres más. Temas que tienen más recordings, pero uh-huh. El resto es todo directo. Las voces sí que aparte, pero vamos... Las bases es todo directo, o sea que no sé, que supongo que sonamos así un poco también. Siempre llevamos un coro de orcos pequeñito ahí, miniatura invisible, que siempre nos apoya. También por lo del bajo también muchas veces, porque no toco, siempre meto distorsiones de alguna manera, ¿sabes? Siempre un tipo de distorsión pisando y tal, y siempre pues hay un sonido que no el es efecto barco, se conoce, el efecto barco también. Y eso pues claro, también es un poco anómalo, siempre suena algo, realmente uh-huh. Está el bajo y otro es tipo de efectillo sonando por ahí. Entonces también claro, eso sí da lugar a esa interpretación. Sí, sí, no, yo ya te digo que se lo voy a preguntar porque no me quedaba claro y tampoco era capaz de identificarlo, de bueno, lo mejor es que cuando vengan... Que lo cuenten, es lo mejor. ¿Pasamos a más canciones? Sí, cuando me digáis. Venga, que sea ya, oye. Mira, yo tengo aquí, siguiendo instrucciones, qué bien el coco. Pues venga. ¿Te va aquí bien estamos esa? Todos a esperarle. Pues, sí, pues vamos, somos un grupo nutrido. Pues vamos para allá. Mucho miedo no puede dar. No hay problema, vamos con ello. Mira, qué bien el coco. Esto es el nuevo de Rosvita, veréis. Thank you. Dale, Torete, que he robado, venga. Sí, señor. Ahí estamos. ¿Qué viene el coco? ¿Es el de Barrio Sésamo o es el que da miedo? Pregunta del millón. Ese es jodido. Es el mismo, ¿no? El amigo coco, hostia, es mucho más afable que el coco. Yo aquí. Yo sí, creo que asusta a los niños. Qué bien el coco. Es un como decir qué bien el coco. Ah. No es que viene, sino que viene. Entonces es un coco, yo creo que es bueno. Ah, vale. Estamos con él. Somos fan de coco. Somos fan de coco, entonces, será bienvenido coco una vez más. Qué bueno. ¿Tú? ¿También no, eres fan o no? Tú sí que eres fan de coco, ¿no? De coco, por supuesto. Ah, vale. Muy buena gente de coco. Tío. De coco o de super coco, porque no sé si... Bueno, ya super coco, ya se sale. Ya si se pone el calzoncillo por fuera, es la capa ya y el casco. El casco de romano y de lo que ya, sea. Ya, te, partiendo la pana. Sí. Bueno, hay que decir que antes de conseguir terminar Grandes Tormentos, que bueno, es una grabación dilatadísima del tiempo, pues empezaban a grabarlo en el 2006 o por ahí, ¿no? Sí. Hay temas sí, de por entonces, ¿no? Y luego, bueno, hiciste un gran bloque de grabación prácticamente completo y luego ya pues lo fuisteis rematando. Y entre medias habéis estado tocando, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Pues tocando mucho, haciendo giras por donde tocara, por países europeos, también tocando en España, y que eso de alguna manera pues condiciona el resultado, que de alguna manera pues os ha llevado a pues no sé si a darle muchas vueltas a lo que queríais hacer, a cambiar las canciones pues en el transcurso, ¿no? De esas giras, de tocarlas mucho en directo, ¿no? Y que me imagino que incluso algunas, pues de cómo empezaron siendo a cómo han terminado llegando al disco, pues eran bastante distintas, ¿no? Sí, yo creo que lo vas clavando. Sí, el hecho de tocarlas tanto y te hace darle muchas vueltas. Y sobre todo queríamos también incidir un poco en el tema de letras, que nos apetecía hacer más letras en este. Y de hecho, por ejemplo, esta que hemos oído, que viene el coco, estamos haciendo letra ahora, o sea que tendrá, va a ser una putada, tendrá letras. Y la gente flipará, ya no la oirá con letra, pero bueno, yo creo que está bien que todo esto se va moviendo. ¿Por qué no? Hombre, no que sé. La canción así sin letra está muy bien, pero con letra a lo mejor incluso más viene más enriquecida, quién sabe. Sí, no te digo más que hay una parte que es coco, nada temer. O sea, es un adelanto para futuras generaciones que hagan este programa y de repente... O sea que si te gusta la fama de Barrio Sésamo, eso ya te va a llegar al corazón. De hecho, el rock and roll del Macramor es otra que le pasa lo mismo, la tocábamos sin letra y luego le pusimos la letra. Sí, pero yo va todo como en evolución, ¿no? O sea, quiero decir, el primer disco... es muy, muy diferente al segundo, al Podrida. De repente pues hicimos casi un disco totalmente instrumental, ya antes éramos cuatro con teclado, luego ya el teclado lo asumió Manolo con toda la guitarra, y es un cambio bastante radical. Y este ya es como, yo lo vería como una metamorfosis, ¿no? De repente a ese cambio ya se empiezan a añadir voces, letras, y ya lo que nos depara el futuro, que ya pues... El coro no va a haber música y va a ser solo letras y niños y coco nada a temer. Cuidadín con los niños. No, pero vamos, lo de los coros ya está explotado, porque Maika Makoski en el primer disco ya metió niños, voces de niños y rollos, o sea que... Y le quedó muy bien, ¿eh? Yo es un disco que también me gusta escuchar. ¿Y les pagaba a los niños? Pues eso te lo podré decir en su momento, porque la tenemos en el punto de mira. Pues preguntárselo. Y le haremos naufragar aquí en la costa, o sea que no hay problema. Me lo apunto como las preguntas están que quedan en el tostero. Bueno. He apuntado. Pagaste a los niños. Pagaste a los niños. Maika, dínoslo. O sea, estás un poco flipando. No, no, estoy escuchando. Pero con un coco con cara de incrédulo. A ver hasta dónde soy capaz de llegar. Empezar con un coco y acabar con niños. Esto tiene un buen piñón, ¿eh? Un buen desarrollo. Ya veo, ya. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de las que nos traen hoy Rosvita, aquí a Leila le encanta. Es un tema de Benny Moré, ni más ni menos. O sea, toma ya. Flipando estoy. Vuelvo a decir que es la primera vez que suena en el programa, después de 306 programas, es la primera vez que suena Benny Moré, lo cual nos parece sano y estupendo. Así que vamos con ello, ¿eh? Venga. Luego comentarios. Sí. Dios. Esta canción se llama Babarabatiri. Cuncúa, ¿eh? Que sin cúa, chungo. No va lo mismo. Este es Benny Moré. Sin duda un punto de inflexión en la Isla de Encanto. Nada volverá a ser lo mismo. Yo creo que la, sí. La verdad es que sí. Estaba muy bien. Un antes y un después. Está muy bien la canción, ¿eh? Por cierto. Sí, muy chula. Es genial. Muy chula este Babarabatiri. Cuncúa, ¿no? como fuere. De Benny Moré. Pues contadnos un poco Vida y Milagro. Sí, sí. Esto... Pues esta, vamos... Pues no sé, Benny Moré, lo que comentábamos antes, que es el rey del mambo por antonomasia. Y bueno, pues he elegido este tema porque, o sea, la letra me parece un nivel, o sea, no tiene ningún sentido lo que está diciendo, pero es, o sea, es, no sé, yo cuando la oí por primera vez dije, ¿qué es esto? Y bueno, y luego aparte, pues lo que es el mambo, la orquesta del mambo, que esto lo grababan con dos micros ahí, o sea... No sé, a mí este rollo me parece muy, muy potente, muy, muy auténtico. Y nos ha amenizado muchas giras y mucha carretera. Sí, también. Porque esta música se agradece mucho. Oírla en carretera. Alegra personal, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Es contagiosa la jodida, ¿eh? La hostia, tío. Porque claro, imagínate ver un paisaje monótono, ¿sabes? Temas de siempre que ya te los conoces y de repente algún cabrón mete esto y de repente suena esto y ya te despierta. Es como cuando se te abre un chakra, tío, de repente ves una iluminación. El chakra del mambo. Algo que nunca te has planteado en tu vida, que te vas a oír. Ni que te iba a gustar, que es lo peor de todo. Que acabas repitiéndolo, o sea, acabas dando otra vez la vuelta. Que eso es normal, que eso es normal. Que si te gusta hay que repetir, eso es normal. Claro, claro. Sí, sí, no pienses en el señor. Que está bien, yo creo que se regeneran las células de tu cuerpo cerebral, se generan unos elementos tuyos que de repente piensas en cosas que nunca había vuelto a pensar en ellas gracias a este tema, porque claro, rompe tus esquemas, tío. Sí, sí, totalmente. Bueno, te digo que genera un punto de inflexión en la curva de la Isla de Encanta. A mí me ha abierto más de un chakra. Debo decir. O sea, me habéis sentado y tal, pero tengo más de un chakra abierto ahora mismo. Eso es bueno. Imagínate oír a Lowe. La decisión va por dentro. Sin duda. No, no, está muy bien. Habrá que apuntarlo. Mira, otro que le ha tocado el chakra. Chakra abierto. Fíjate. La centradita está como loca. Sí, sí, cámaras. Están ahora locos de contento y llamando. ¿Qué te ha molado lo del Beni? No te preocupes. Controlado. Vale, venga. Agur. Son los del Benicassel, ¿no? Que quieren meterle. ¿Que dónde se contrata ese Beni? Que es muy bueno. Está guay, tío. Una influencia clara de Rosita, ¿no? Hombre, esencialmente sí. Ya de decir que la letra tampoco está muy clara y hay mucho ringo ranco, pues. Y abre chakras. Y abre chakras. Todo. Abre los poros. Sí. ¿Cuál es pa? Bueno, quizá a muchos que ya conozcan al grupo o que estén conociéndolo ahora en el programa, o escuchando vuestras canciones y tal, les pueda sorprender, ¿no? Que algo tan a priori, ¿no? Pues tan alejado de vuestro sonido os pueda molar tanto, ¿no? Como esto de Beni Moré. No sé. Hombre, yo creo que eso es bastante habitual de. O sea, que igual sí que tenemos un sonido determinado, pero que tampoco. De hecho, yo creo que tampoco escuchamos tantos grupos así, digamos, más que puedan estar en nuestra onda, sino que yo, por lo menos, sí que escucho más música antigua, suelo tirar un poco más por ahí. Y yo creo que cada uno. No sé. Yo ya no sé lo que escucháis. Música antigua, eso está guay. Santo Gregorio. Sí. Sí, abre, o sea, chakras, ¿no? Abre chakras. Hombre, lo que mola es eso. O sea, lo que me encanta Rosvita, tío, es que cada uno somos de nuestro padre o nuestra madre, tío. Yo creo que gracias a lo Dios, mejor por también, eso sí. Sale lo que hacemos, que es, o sea, es una mezcla bastante rarita. Entonces, yo sé, que no es la primera vez de alguien que lo oye, joder, me cago en Dios, vaya disco. Realmente. Y al cabo del tiempo, de repente es el ultra fan más fan que tenemos y que va a todos los conciertos y que le encanta. No estamos muy puestos a la última moda, en plan de. Yo creo que ninguno de los tres. O sea, de conocer los últimos grupos que están saliendo, los temazos. Yo me entero más por otra gente que. Sí, pues a mí me ha encantado, me encanta de traer temas, porque he dicho, joder, tío, si sacamos un recopilatorio de 36 temas, la peña va a flipar. O sea, va a decir, hostia, es que no tiene ni pie ni cabeza esta relación de grupos, vamos. Hombre, lo de los temas siempre suele ser un poco un tormento, porque suelen ser muy pocos y gente que está enganchar la música de alguna manera, pues evidentemente con sistemas no puede hacer su lista de favoritos o más escuchados o. Me llevo estos seis y no saco estos otros. Eso suele ser siempre un poco duro. Pero cuando la gente sobre todo que repite ya no se trae su favorito, sino se trae el último que escucha o lo que tiene en el coche. Si está haciendo mudanza como la semana pasada, lo que tiene la caja que tiene abierta. O sea que los motivos son varios y no tiene por qué tampoco ser ningún tema del tema de favoritos en concreto. Y si hubieran sido 36, si hubiéramos tenido tiempo seguramente que por nosotros no hubiera sido... El que hubiéramos puesto pegas, porque a nosotros incluso pues es una manera también de conocer cosas nuevas y abrir las orejas, que es de lo que se trata, ¿no? Y los chakras. Y los chakras, chakras, cuidadín, con los chakras no lo perdamos de vista hoy. Yo lo de Chiqui Green me lo he apuntado, o sea. Pues eso es real. Eso hay que vivirlo en carne propia. ¿Escuchamos otra de Rosvita? Venga. Vale, pues vamos con el Miguitas. Thank you. pues no le vamos a poder disfrutar hoy a Robita en plena chique session. No han podido salvar ningún instrumento del naufragio. Pero sí que esta canción contáis que la habéis hecho en acústico aquí en estos estudios centrales y únicos de Radio Círculo. Sí, señor. Quien dice acústico dice a todo trapo. Dice como vosotros toquéis. Sí. Como vosotros podéis montarlo aquí, en este espacio. Hicimos una estrategia especial que consistió en empezar a la una con un tema muy flojito y a las dos tocar este a toda hostia. Y fue providencial que justo acabamos y entró alguien como dispuesto ya a parar lo que estamos haciendo. Llegó justo a tiempo para pararlo, para lo que era parado, ¿no? Sí, creo que asistió a 3 segundos finales, entonces ya se paró y ya habéis acabado. Ya habíamos acabado perfectamente todo, ya podíamos recoger, etc. Pero sí, se ganaron un buen susto. O sea, la gente del círculo, yo creo que algunos recordarán ese día todavía. Aquí hay muchas cosas que recordar. Aquí hay eventos por doquier todos los días, ¿eh? No sé yo. Para recordar todos los eventos y todos los agapes de aquí, claro, hay que tener una gran memoria. Pero bueno, a lo mejor hiciste mella, no lo dudo. Desde luego, elementos tenéis. Yo el sustito fue sobre todo meterlo al ascensor. Gente que lo paraba en el medio, de repente veía todo lleno de amplificadores y tal. ¿Vais para arriba? Sí, a la radio. Ya están, hostia, la que van a montar, ¿no? Y lo hicimos también, claro. Pues nada, intentaremos que para la próxima que Robita aterrice en nuestra playa wifi, pues aparezca también con algún que otro instrumento salvado de la marea y pues eso, haya chance y coplilla al uso. Pues cuando queráis. Sí, sí. La próxima os traéis aquí los bártulos. Os tomamos la palabra, lo estoy diciendo en directo. Sí, sí, sí, sí, sí. Luego no digáis, ¿no? No hay miedo, no hay miedo. El Ampli lo podías haber dejado. La próxima vez de los bártulos. Vale. A ver, ya veremos cómo apañamos aquí todo para que suene como debe y para adelante. No, bueno, los oyentes de la Alcanta son testigos de lo que están diciendo aquí. Y ellos saben que no se pueden echar atrás, que esto se graba y se queda en internet. No preocuparse. Es como un contrato. No hay miedo. Y aunque venga Coco. Bueno, contadnos, ¿estáis preparando ya vuestra habitual gira veraniega o este año vais a descansar o cómo va la cosa? Estamos en ello, ya nos queda nada, un mes y medio y ya on the road again. Así que, ¿dónde os vais esta vez? Pues vamos a hacer Francia, Inglaterra, que esta vez queremos ahí estar una semanita o algo así. Que llegamos hasta Glasgow. Hasta Glasgow. Mamá. Sí, me llama como lejos estar en Glasgow, ¿no? Y Bélgica, Francia y para casa, como 23 bolos, algo así. Está muy bien. Está muy bien. ¿En un mes? En 23 días. O sea, la idea es no. Cada juego. Claro. Mejor todavía. Sí, sí. Esa es la idea. Bueno, en vuestra línea, ¿no? Sí. Un poco de, bueno, pues si tenemos 30 días, pues a ver si hacemos 31 conciertos. Si tenemos 20, pues a ver si hacemos 20. O sea que hay que aprovechar al máximo, claro. Hay mejor de eso. Durante una gira que hicimos 16 conciertos en 15 días. Eso estuvo bien. Gracias al Coco. Coco, nada temer. Sí, el típico doblete que hicimos un mismo día, tocamos en... Por la mañana, ¿no? En Nimes, tocamos en Nimes, de noche, mejor tarde. Es una buena historia. Y luego un fiestón en Montpellier, en la playa, que hacen un festival Saminaire, que hay vídeos de YouTube para corroborar esta historia. Hacen un fiestón ahí de julio, años, sí. No sé si a finales de julio... No, el principio es de julio, creo que es. Es bastante locura, porque llegas ahí, bueno, acabamos de tocar en Nimes, y vamos a la playa, a Montpellier, y es un festival que se hace en la playa, pero... Hasta que sale el sol, organización, ¿no? Y seguridad cero, claro, tú llevas tu ampli ahí, lo colocas encima, y van bandas tocando media hora más o menos, y luego otra banda seguida, y otra banda seguida, y otra banda seguida, hasta el amanecer. Y yo lo que recuerdo así, aparte de muchedumbre encima, pisándote, y tú intentando taparte para que no te golpeen, es los postes, tenían unos postes que iluminaban básicamente, sí. O sea, con un par de globitos esféricos ahí que iluminaban la playa, y la gente estaba ya tan fatal que los estaba moviendo, los agitaba, entonces veías, y tú dices, hostia, se va a caer todo. ¿Eso lo veis en YouTube, lo podéis ver? Si lo veis en YouTube, o sea, Rosvita Saminaire. Pues nada, engancharemos para corroborar que se cayeron los postes finalmente. Pues nada, esto me recuerda a la Stand Still. Los Stand Still también, cuando trajimos a los Stand Still, hicieron un documental. Hay un momento del corto que empiezan a sacar fechas de conciertos en un solo año. Y empiezan a salir fechas y fechas y fechas. Y fue un poco eso, que se metían en la carretera y tocaban de un sitio a otro, pum, pum, y prácticamente ni dormían prácticamente en la furgo. No hacían noche casi en ningún lado. Y es un poco locura también ahí. Para el road manager sobre todo, imagino. No nos apuntamos de road manager de ropita. No, nosotros el, no tenemos eso. Eso en el caso de que hubiera road manager. Eso es lo que está pensando yo. No sabemos qué es eso. Hay puesto vacante, si no lo hay. Porque os vais los tres, o hay colegas que se apuntan, o cómo es la esta cosa. Esta vez vamos los tres, sí. Es nuestra primera vez solos. Vamos solos. Porque habéis ido con Joe Kaplan, ¿no? Con Decapante también. Decapante, y esta vez vamos solos. Bueno, tenemos conductora suplente también. Tenemos otra suplente. Y tenemos dos huecos para road manager, o sea que podéis venir si queréis, hacer un programa en la carretera. Hombre, nos llevamos la unidad móvil y ya está eso. Y para adelante. Para lo que necesitamos. Nos compramos un kill de eso, de cuadritos, tío, de Wallace. Y... Eso estaría guay, tío. Pues sí. Prometemos ponernos gallumbos. O sea, no... Sí, sí. No, yo creo que con cuatro se da la vuelta. La cosa luego, poderosa, ¿no? Por lo menos mantener la margen de la situación. Sí, sí. Que luego hay escenarios más altos de lo debido y pues aquello es una lástima, una vergüenza. Os vais entonces en el mes de julio, pues... No, junio. Junio. Uh-huh. Sí, sí, el 14 al 4 de julio, así más. Bueno, bien. Incluso antes. Puede que por 12. 12. Puede que si nos salen un par de cosas, salgamos el 12. Uh-huh. O sea, pueden ser todavía aún más días. Pero de todas formas, cuando ya estás en carretera, es que la verdad es que lo que te viene bien es seguir tocando día a día. O sea, cada día que paras es como un día perdido, es un día que tienes que pagar matero, alojamiento, dietas. Mejor de los casos, dormir en la furgoneta. Y si embargo, si tocas, pues como siempre te dan normalmente de cenar y dormir, pues claro, sale rentable. O sea, da igual el sitio donde toques, que lo importante es tocar. Sacas más cuando tocas que cuando no tocas. Efectivamente. Y cuando, o sea, llevando ya pues, esta será la tercera, ¿no? La tercera, cuarta. La cuarta gira. Ya veis, tenéis pillado el punto a la historia para hacer, pues por lo menos para no palmar pasta o para ganar algo de dinero, o eso todavía no se ha dado. Sí, vamos, en todas no hemos palmado de ninguna. Ah, muy bien. Siempre sacas algo. Y bueno, también yendo solos, pues sí que seguramente saquemos más. Porque siempre que vas con dos, pues bueno, pues hay que dividir entre dos, claro. Y solos, sí, pues yo creo que esta vez sacaremos pasta. Porque sí que, vamos... funciona el tema de ventas de discos en conciertos y tal, funciona, o sea que además de lo que puedas sacar de taquilla o lo que te paguen, pues tienes ventas de discos que, pues, como gastas poco y tal, pues te sacas pastas, sí. Y es muy distinto en cuanto a condiciones, predisposición del público a pagar X euros por, o libras en el caso del Reino Unido, por veros o tampoco hay tanta diferencia con lo que tenemos aquí en España normalmente. Hay de todo, o sea, depende del que monte el bolo. O sea, hay veces que te monta el bolo un grupo y bueno, pues igual no mueve mucha gente y pues es un desastre. Igual es un pub donde te pagan un fijo, igual es una asociación en Francia donde también pueden pagar un fijo, o sea que cambia mucho. Los precios son populares en general para la gente. Vamos, y por el circuito que nos movemos, que es más underground, digamos, siempre es un precio que cualquiera se lo podría permitir, yo creo. De todas maneras, mucho, porque además cuando tocas influye mucho el si haces un buen concierto, siempre suele vender muchos más discos, camisetas, etc. Con lo cual, joder. Vamos a hacer un buen concierto, ¿no? Das muy buenos conciertos en la gira, porque si no llegas a fin de mes. Ya tiene. No te juegas a la fe de conciertos, sino, hostia, como no vendamos unos cuantos discos, mañana comemos una lata de sardinas. Entonces, bueno. Pero por ahora no se ha ido bien, o sea que yo creo que los conciertos han estado bastante chulos, porque nunca hemos perdido pasta. Siempre hemos comido dentro de lo que cabe bien, excepto alguna condición de esta de meterse 1000 kilómetros un día, que ya es comida de gasolinera. Claro. Pero siempre, vamos, acompaña mucho el poder vender discos y camisetas. De hecho, siempre hacemos porque es que es la principal vía. Casi incluso más que lo que te pueden llegar a pagar. El bolo en sí. Sí. Y una cosa, lo que os encontráis, pues eso, en países... Pues habéis estado también en los Balcanes, en Europa del Este, en Centro Europa, Francia, países más cercanos y tal. Es muy diferente... a lo que puede haber aquí, pues en un concierto vuestro o en cualquier concierto, pues de un grupo, pues como vosotros, del circuito, por así decirlo, independiente, ¿no? Más underground, que lo que hay ahí fuera, o más o menos el público es similar, se mueve más o menos la misma gente, la recepción que tenéis es parecida? Yo diría, así un poco generalidad, diría que en grandes ciudades, que esto yo creo que pasa aquí igual, en grandes ciudades es más complicado mover gente, igual la gente es más fría, no lo sé si esto es así. Y luego en pueblos más pequeños y demás, pues te sorprendes de pues que están dándolo todo, está todo el mundo ahí, están encantados de todo. Pero esto igual es muy general, no sé. Hombre, no sé, nosotros me acuerdo, sobre todo en República Checa, digo que era bestial, o sea, que de repente llegabas a un sitio, una ciudad pequeña, y estaba petado, la peña estaba, pero vamos, se lo pasaba pipa, saltando, bailando. No, porque hay, claro. Joder, ¿sabes? Y dices, tío, ¿cómo? Somos Rosvita de España, no nos conoce aquí ni Cristo en la República Checa, y se lo están pasando pipa, tío, luego te compran igual discos y de todo. Uh-huh. Y cuando vamos ahí en Serbia, en Belgrado. Joder, bueno, que fue tocar en un local de ensayo, en una octava planta, en un sitio un poquito extraño, la verdad, pero hombre, la gente estaba encantada, tío, un montón de gente joven viniendo, y ahí fue el único sitio donde bajamos los precios, porque claro, realmente no podíamos venderlo a esa pasta, y no estaba igual también, o sea, que lo bajamos y si vendimos algún disco. Uh-huh. Y la recepción, no sé, generalmente bastante buena, tío, yo creo que mejor que en España, sí, que de hecho no hemos hecho gira por, o sea, normalmente por España no hemos hecho gira, hemos tocado más fuera que aquí, ¿sabes? O sea, que eso ya dice bastante. Están más organizados a niveles asociativos de este tipo de música y sí que tienen un circuito más estandarizado, ¿no? Sí, que aquí yo creo que sí. Sí, música en directo, ¿sabes? Que les gusta ver música en directo, la gente va más, ¿sabes? O sea, y están, no sé, acostumbrados a que vayan varios grupos y diferentes, ¿sabes? Y muy abiertos a que venga otro tipo de música, ¿sabes? Y yo qué sé, sin embargo aquí, no sé, para mí lo estás pensando ahora y diciendo, joder, es verdad, hemos tocado muchísimo más fuera en Europa que a lo mejor en España. O sea, en España, pues ahora estamos empezando a tocar un poquito más, pero sobre todo nos conocían más fuera que aquí. Y vemos que también hay, no es lo típico una sala que, como aquí, que tienes que pagar 400 euros, sino que ya este tipo de gente tiene, pues eso, salas Underground X, que son no estarán algunas ni pasarán la ITV. No estarán la ITV, no pasarán la ITV, pero están ahí. Y yo qué sé, pues ahí estamos. Sí. Tomen nota a todos los que nos escuchan desde España para mover ese tipo de cosas. Uh-huh. Mover conciencia. Y los vecinos de Madrid también toman nota, porque si queréis, si os está gustando lo que estáis escuchando en el programa y si os mola Rosvita, pues podéis verles en directo pronto, ¿no? Aquí en el móvil, ¿no? Vais a tocar. Sí, sí, sí. ¿El día 12? El día 12 con Retribution Gospel Choir en la Moby Dick. Uh-huh. ¿Y alguna fecha española antes de marcharos más tenéis o...? El 4 de junio en Valencia. En un centro cultural, y haremos 5, supongo, o 3 antes, un día antes, sí, por ahí por la zona. Estamos también un poco cerrando a ver si tocamos en Elche, Murcia. ¿Sabes? Estamos intentando hacer un par de fechas, ¿sabes? Así que si nos oye alguien de Elche o Murcia y nos quiere invitar. Amigos de Elche. Amigos de Murcia. Amigos de Murcia. Animaros. Hacer un hueco en vuestra agenda. De todas formas, imagino que tarde o temprano colgaréis las fechas en MySpace, ¿no? Sí. Vale, no preocuparse, porque todos los que a día de hoy no nos escuchen, que consulten el MySpace de Rosvita, que seguramente habrá fechas actualizadas. Bueno, disculpad, vamos a escuchar a Fajardo, aunque sea un poquillo, ¿vale? Luego tendremos que despedirnos. Vale, para que dé por lo menos tiempo a escuchar un poco del tema de Fajardo que habéis traído y una canción vuestra para despedirnos, ¿vale? Muy bien, estupendo. Suena Fajardo, ahora nos contáis. Vamos con ello. Bueno, pues estamos escuchando todas las sílabas, una de las canciones de Fajardo, que hoy suena aquí por cortesía de Rosvita. Ya nos queda poco tiempo, también queremos que suene otro tema de Grandes Tormentos, del nuevo disco de Rosvita, así que pues contadnos un poco quién es Fajardo, que ha sido telonero vuestro, o artista invitado vuestro cuando presentasteis aquí en El Sol, si no recuerdo mal, uh-huh. Y bueno, pues presentadnos un poquillo al mozo, o mozos. Pues Fajardo, bueno, ahora lo estáis escuchando ahí con banda, pero Fajardo es cantautor canario, que ha estado viviendo aquí en Madrid varios años, que ahí pues bueno, nos conocimos y demás. Y pues bueno, no sé, a mí me parece un tipo con mucho talento y luego un intérprete bastante, bastante bueno y bueno, pues un tipo excelente también. Y nada, pues lo que os decía, aquí lo estáis escuchando con banda, pero vamos, hace poco tocó aquí en Madrid él solo con su guitarra y pues bueno, también se lo pela bien. Uh-huh. Así que nada, yo vamos, soy bastante fan de él, por eso he elegido el tema, sí. Que suene un poquito más este Fajardo. Bueno, pues Julito, yo no digo nada. Te digo todo, ¿sabes? Suena todas las sílabas, Fajardo, también la primera vez que suena aquí en La Isla de Encanta. Hoy hemos descubierto unas cuantas cosas. Sí, ha habido grandes artistas. Descubrimientos. Y ahora ya sabes lo que toca. Sí, ahora pues llega ese tibio momento del final, el reloj que es impasible y una hora da lo que da, no da para más. Sí que antes de despedirnos, pues agradeceros el que hayáis pasado por la isla, que está vuestra casa para lo que sea menester, que cuando volváis, pues os dé para salvar instrumentos, que estamos, vamos, no hay ningún problema, lo estáis los que sean menester, y ya montamos aquí el chiringuito para que sea audible y sonable. Y sobre todo eso, muchísimas gracias por venir y por traernos vuestras canciones. Pues muchas gracias, espero que los chacas estén abiertos. seguro. Hijo que sí. Nada, pues eso, muchas gracias y ya nos contaréis cuando volváis qué tal os ha ido por esas tierras de Dios. ¿Vale? Os dejamos con Rosvita, este tema que va a sonar para cerrar la isla, va a sonar por aclamación popular, se llama El Lava Lava, y es una de las canciones incluidas en Grandes Tormentos, en su tercer disco. Está en las mejores tiendas del ramo, huelga decir lo que toca hacer ahora. La semana que viene más.